decir, estás pensando qué hacer. Miles de años por vivir y vos sentado sin saber cómo pasar de dicho al hecho. Jugar con lo que no es correcto. Un viaje que nunca termina. Te irás a adictivas. Viernes hoy me voy de casa, estoy borracho y no sé a dónde voy. Pateando calles sin salida, barrios que nunca terminan. Es la fiesta que nos llamas ayer. Y tú estás frente a la TV. Las influencias se hacen fuertes. Simple, no lo pienses. Directamente todo pasa. Sin darte vuelta el fondo avanzo. Tratar de mantener despierto. Deseo de estar muerto. Viernes hoy me voy de casa, estoy borracho y no sé a dónde voy. Pateando calles sin salida, barrios que nunca terminan. Es la fiesta que nos llama ayer. Que nunca terminan, es la fiesta que nos llama Sánchez.